nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, con el que abríamos esta mañana el programa, y tiene que ver con Camilo Catrillanca. Para hablar mejor de lo sucedido y de lo que va a acontecer también en nuestra provincia, estamos aquí, ha venido a visitarnos el profesor en filosofía y magíster en estudios latinoamericanos, Carlos Olmos, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás, Gaby? Bien, bien. Agradeciendo el espacio que nos da la radio. No, por favor. Sí, bueno, Que un poco que nos puedas contar qué sucedió con Camilo Catrillanca y también cuál es la invitación que se hace hoy a la audiencia, ¿no? Bueno, buenos días a todos los que me están escuchando. Bueno, yo soy de Chile, se me va a notar el acento, ¿verdad? Sí. Así que, y eso demuestra más o menos la preocupación que tenemos tanto en Argentina como en Chile sobre el tema. Yo vengo en representación, ¿tá? De un comité solidario con el pueblo mapuche de Mendoza y por el Comité de Lucha por Santiago Maldonado. Son dos comisiones que nos hemos autoconvocado por esta tragedia, digamos. Y bueno, vamos a pasar a contar más o menos lo que vamos a hacer hoy día. Pero al grano, digamos, lo que pasó el miércoles 14, ¿está? Bueno, el Estado de Chile, digamos, como se sabe históricamente, hay un tema de territorio con el pueblo mapuche, hay una política genocida, hay una política de represión constante con la formación de los dos estados, Argentina, Chile, etcétera, y dentro de este contexto, ¿no?, el pueblo mapuche se organiza, ¿no?, en resistencia. Esta resistencia no lleva 10, 20, 30 años, lleva 400 años. Para hacerla, digamos, corta la historia y los que nos convoca. Y en este sentido, una de las zonas más problemáticas que hay en Chile con el conflicto mapuche es la zona de Ercilla. Han habido distintas políticas de represión por el Estado de Chile en la zona de la Araucanía para tratar la conflictividad. Evidentemente que esto está mediado por las transnacionales, por el capitalismo extractivista salvaje, ¿no?, que va comiéndose todo, no le importa nada, y en esa lógica, digamos, la represión se establece, ¿no?, como una cuestión permanente en Gualmapu, digamos. O sea, la política de ocupación de las fuerzas especiales, otrora ante ejército de Chile, otrora ante, en el caso argentino, del ejército argentino, etcétera, esto se va renovando con los años, es una política constante. Aquí no hay una salida política al asunto, sino que es una ocupación militar. Entonces, dentro de ese contexto, la última represión que ocurrió en esta zona que estamos hablando, donde muere el Peñi Camilo Catrillanca, de 24 años, con una hija de 6 años, ¿no? Porque hay que humanizar, ¿no? Hay que humanizar, o sea, para que la gente escuche en sus casas, o sea, estamos hablando de un joven de 24 años, exacto, con una hija, o sea. Solemos mucho mistificar las caídas, ¿no? Pero yo prefiero humanizar, o sea, ese es el niño que muere, el joven que muere. Entonces, dentro de esa lógica, el Estado de Chile replantea la táctica que había llevado hasta el año pasado, digamos, que era de crear montaje. Hay un plan que es la Operación Huracán, que antecede a esta tragedia, que es un plan que buscó crear montajes con grabaciones para incriminar a líderes mapuche, a lo que fuere, para poder establecer una figura terrorista. La Operación Huracán tiene una complejidad porque trataba de demostrar que había una conexión entre mapuches terroristas argentinos y, claro, mapuches terroristas chilenos. Entonces se configura la figura de asociación ilícita, terrorismo internacional y todo lo que esta gente estúpida quiere, ¿no?, para justificar, digamos, una salida militar al problema, ¿no? Hay toda una conflictividad ahí para poder lograr definitivamente una ocupación. La Operación Huracán se cae, se crea un software, esto no sé si lo habrán pasado acá en la Argentina, se crea un software para espionaje a líderes mapuche, y se demostró que el software era falso, o sea, jamás existió el software. Se demostró, bueno, escándalos Carabineros Chile, la supuesta inteligencia, con primeros medios de, digamos, de con los primeros medios tecnológicos para poder demostrar una asociación ilícita terrorista del Cono Sur mapuche que se iba a apoderar de Chile, Argentina y todo esto que querían inventar, se cae porque un software que es menos complejo que un Word, digamos. O sea, ese es, digamos, el nivel de montaje que se maneja.